lago Titicaca se encuentra a 3.812 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo? ¿Estás hecho bolsa? Aproximadamente. A esta gran altura, muchos visitantes sufren de mal de montaña. ¿Mal de montaña? El síntoma más común es el mareo. ¿Mareo? ¡Ah! ¡No, no! Frecuentemente seguido de palpitaciones. Los oídos tienden a estallar. Y se escucha un peculiar zumbido. Oh, fascinante, ¿verdad? La balsa es una embarcación construida totalmente de carrizos y paja, atados fuertemente. Está construida para desafiar la furia de los elementos. Parece soportar prácticamente todo. Excepto la curiosidad del turista. Cruzar el lago es a menudo una emocionante aventura. Fuertes vientos se levantan súbitamente. Y cesan súbitamente. En el pueblo encontramos esta antigua panadería en donde el turista disfruta a sus anchas. Para el artista que busca el colorido local, el mercado le ofrece una excelente escena de la bulliciosa vida de esta localidad. El abrupto terreno no ofrece ningún problema a los cordiales nativos. Y encontramos que la gente está dividida en dos clases, la que camina contra el viento y la que camina con el viento. A cualquier parte que el turista enfoque su cámara encuentra una foto digna de un marco. La llama es un animal extraño de gran personalidad. Aquí su amo ejerce sobre ella un absoluto control con una flauta de fabricación casera. Veamos cómo responde a las notas altas. Y a las notas bajas. Altas. Bajas. Ahora un patrón circular. Al revés. El primitivo lenguaje de señas de nuestro turista es rápidamente interpretado por este talentoso chico. Aquí está. Gracias. Muchas gracias. El visitante nunca está satisfecho hasta que se prueba un traje regional, y nuestro turista no es la excepción. La llama es difícil de controlar, pero si se quiere explorar este país de precipicios, ella resolverá los problemas de transporte. Uno pronto se acostumbra a las nubes bajas que rondan como silenciosos fantasmas en el camino. La gentil ondulación de la llama se adapta fácilmente al suave vaivén del puente colgante. A lo lejos, allá abajo, se ve el pueblo. ¡Ah, Prevenir al viajero sobre cualquier comportamiento irregular en estas alturas. Cualquier exceso es peligroso y sobre todo hay que conservar la calma. ¡Vaya que payaso de tonto! ¡Vamos, ayúdame un poco, demonios! Finalmente, el mercado de alfarería. El turista siempre lo visita y siempre encuentra una gran colección de artesanía. Y con esto se despide de la tierra de los incas, el lago Titicaca.